creo que hay una tendencia ahora a ser más libre porque ahí viene la nueva tolerancia. Yo puedo hacer como quiero, yo puedo hacer lo que quiero a la hora que quiero. Entonces, en el matrimonio lo que más ataca es el adulterio. Esta falta de integridad, esta falta de fidelidad, que ya se viene de generación en generación. Los padres les dicen a los varones, bueno, ten cuidado, es un tiempo, y entonces a las mujeres se les dice, no te embaraces, disfruta y verás cómo te va a ir si es un año. Pero antes de eso, ahora está muy de moda, anda, vívete. Tal vez si vives un año, va a durar y puedes recién formalizar. Entonces, ya no hay principios, ya no hay valores, está todo tan deteriorado que encontramos gente que viene lastimada y no puede realmente resolver sus problemas. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Bienvenido a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Les saludan Johanny Hernández y Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, Superando las pruebas juntos. Nuestro compañero Luis Diego Argüello conversa con Alberto Salcedo y Silvia Camacho, quienes son pastores. Algo que es fundamental para las personas es el lograr desarrollar una correcta identidad, en donde cada una de ellas logre entender el gran valor que tiene. Escuchemos este tema y aprendamos cómo podemos salir adelante de las circunstancias difíciles. Es un privilegio tener la oportunidad de continuar la conversación que iniciamos el día de ayer con Alberto Salcedo y Silvia Camacho de Salcedo. Ayer conversamos un poco del hombre y tiramos una pincelada de algunas recomendaciones para la mujer, pero quisiera profundizar un poco, porque lo que antes era exclusivo del hombre, hoy pareciera que es común para ambos sexos. Es decir, lo que antes era común quizás en los hombres, infidelidad, era exclusivo de los hombres. Hoy cada vez vemos más mujeres también cayendo en infidelidad. Vemos más mujeres que sacrifican a su familia por alcanzar el éxito profesional. ¿Cómo poder hacer entender y qué sería lo más relevante que podemos decirle a una mujer sobre el por qué es importante encontrar propósito en su vida? Creo que primero la mujer tiene que ser sanada de todos sus rechazos, temores y de todo lo que ha absorbido dentro de sus hogares. Muchas vienen de hogares disfuncionales, muchas no tienen imagen de un buen padre, porque es el buen padre aquel que le remacha la identidad, el que le da la identidad. Cuando uno no tiene un padre que le dice a su hija, especialmente a la mujer, tú eres la mejor, tú vas a ser la mejor mujer, tú vas a tener el mejor esposo, tú vas a ser exitosa, entonces no tiene. Entonces tiene que buscar afuera alguien que le ame como padre, alguien que la proteja. La mujer nació para ser protegida. Entonces ahí viene su problema. Sale llena de temores, de inseguridades. Encima viene el mundo que la rechaza o que la quiere usar, que la ve solamente como un objeto a la cual tiene que ella vivir como sea. Entonces se complica la vida y entonces ahora es la mujer la que sale con todos los derechos. Derecho a esto tengo, derecho si quiero a tener hijo o no, derecho, un montón, va reclamando los derechos. No sé si Luis estás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo en el mundo hay Día de la Madre, Día de la Mujer Boliviana, Día de la Mujer Internacional, no sé, pues no, parece que no tiene identidad, parece que está buscando de un lado al otro. En el hombre no, hombre, Día del Padre y eso, si se acuerdan. Pero no hay tal para la mujer. Cambia para, todos los años, hasta nos cambian el Día del Padre, claro, la fecha. Sí, no día importa, del hombre, cualquier ¿no? día, no hay Día del Hombre Internacional ni nada. Entonces la mujer viene ya con muchas heridas desde el principio, desde el Génesis. Entonces creo que el gran libertador, entender lo que hizo el gran libertador por la mujer, que es Jesucristo, ahí viene tu identidad, ahí viene tu sanidad. Tú no tienes que estar mendigando tus derechos. Tú no tienes que estar diciéndole a tu marido o a quien quiera, bueno, yo también tengo derecho a esto, yo también tengo derecho a esto. Entonces, creo que viene primero por tu afirmación de tu identidad y luego de ponerte en el lugar y en el papel que Dios manda. Y para esto han surgido estos movimientos feministas, ¿no? Que han distorsionado totalmente el papel y la naturaleza de la mujer. Me parece importante, porque hablábamos de la fidelidad en el hombre como clave. En el caso de que se da o que se dé una infidelidad, y sigo apelando a la experiencia de ustedes en este programa de Enfoque a la Familia, en el caso de la mujer, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos para poder restaurar después de una infidelidad? Creo que lo primero es perdonar. Esa es la clave de todo. Si tú no perdonas, vas a vivir amargado y es en contra tuya nada más. Si tú vas al principio, si realmente amas a Jesús, Jesús te perdonó y tú tienes que perdonar. Perdonar primero al esposo que te dañó, que te lastimó. Perdonar a la persona con la que se metió también, que es muy importante y saludable. No compararte, porque lo primero que hace la mujer, a ver, ¿con quién se metió? Todo puede ser restaurado. Yo quiero animarles a todas las personas que están acá escuchándonos a abrir su corazón al perdón y no amargarse en detalles y en pensamientos tontos que el enemigo trae, con quién estará y cómo era y qué le dijo y a mí no me dijo eso. No tiene sentido compararse, no tiene sentido vivir así. Tiene sentido decirle, Padre, yo le perdono. Padre, aquí estoy libre, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que hice mal para que esto también sucediera? Y ayúdame a restaurar esta parte de mi matrimonio. Claro, tiene que existir de parte del hombre, de parte del esposo, de la pareja, un arrepentimiento real de la situación que se dio. Ahí empieza, obviamente, y como tú planteabas en el tema de la mujer que es infiel, generalmente pensábamos que el único que tenía derecho, como bien lo has dicho, a ser infiel era el hombre. Cuando la mujer, ella no tiene perdón, ella tiene que ser quitada la cabeza y se acabó porque fue mujer. ¿Cómo una mujer va a ser infiel? Claro, la pregunta era, ¿y por qué un hombre puede ser infiel? Entonces, nos basamos en la palabra que es poderosa de este gran libertador en Gálatas, que habla de que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino somos todos uno en Cristo Jesús. Ese verso lo hemos borrado casi de nuestra vida porque siempre hacemos diferencia. No te olvides que en Génesis 3:16 se marcó una maldición por la desobediencia en el cual la mujer debería estar sometida al hombre, sujeta a lo que él quería, su voluntad, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que hay un Juan 3:16 donde habla de esa restauración plena. Así que cuando tenemos eso como claro en nuestra vida, la diferencia es nada. Yo fui un machista total hasta que aprendí a través de Dios y a través de Silvia que eso no debería ser así. Y me ha costado. Y hoy soy el fanático número uno de mi esposa. Me gusta empoderarla, apoyarla, me gusta servirla. La tengo realmente hasta a veces hasta aburrida con decirle te amo, no, qué hermosa, no, qué todo. No. Digo hasta porque... Y no lo digo simplemente por cumplir algo, sino que me nace. Yo estoy emocionado de que Dios me ha dado a ella de compañera. Y como siempre me dice, nosotros no somos competencia, somos complemento. Alguien nos ha estado escuchando y escucha hablar a Alberto, enamorado de Silvia. Ah, pero es que ellos tienen años hablando de Dios y es que ellos seguro tienen la vida color de rosa y han atravesado también momentos difíciles. Muy difíciles, y en el libro está relatado el momento cuando nacía nuestra tercera hija, que nació muerta. Le hablaron a Silvia de que estaba muerta en su vientre el día que estábamos yendo a la clínica para que pueda nacer. Fue la niña que más cuidamos, que tenía el mejor médico que pudimos en ese entonces, pero los dos primeros no pudimos hacer eso. Y de pronto el médico nos dice, tiene que internarse, la criatura está muerta y tenemos que cuidar la vida de Silvia. Vamos a la clínica, como ella bien cuenta, dio a luz a una niña muerta. Y bueno, pasó un momento difícil, que es una historia que les recomiendo ahí en el libro leer. Y luego pasan unos segundos y le viene una hemorragia masiva y ella muere por casi 15 minutos. Silvia. Silvia. Y yo por eso digo, yo me he casado dos veces, en el buen sentido, con la misma persona. Con la misma. Parece con la misma, pero no fue distinta. No se preocupe. Somos dos. Somos dos. Y en mi caso sí. En mi caso sí es de verdad. Ay, el mío también es de verdad. Casado dos veces con la misma. En mi caso también es de verdad. Te bendigo. ¿Y qué pasó en ese momento entonces? En ese momento, bueno, primero di el valor grande de lo que es ella. Clamé porque volviera. Oraba yo porque pasara algo. Y ella que no quería volver, porque cuando se encuentra con el Señor, de una manera especial, que no quiero entrar en detalles porque si no, no van a leer el libro, ahí Silvita no quería volver y el Señor la convence de que tiene que volver por varias razones. Vuelve y bueno, fue algo increíble porque llegó con unos dos mensajes que nos terminaron de asentar, de confirmar y que hoy día son una guía para todo lo que hacemos. Me regreso un segundo para entender la escena. Profundizar nada más un poco en eso. Usted pierde un día antes a su hija después de 9 meses de estarla esperando. Sí, son 9 meses. Y al día siguiente pierde a su esposa. Horas, minutos después. Minutos después, por lo menos por 15 minutos. Así es. Difícil seguirle creyendo a Dios en esas situaciones. Exactamente. Quizás fui entrenado yo a los 8 meses que vine al Señor, perdí a mi papá. y muy nuevo, Nobel creyente, podía tomar la decisión de amargarme, porque es una decisión, o de seguir creyendo. Cosa que cuando pase eso, pasó lo que pasó, tenía una convicción de que Dios tenía algo bueno siempre. Cada que hay tormenta, hay un amanecer y hay un sol que va a salir. Entonces hemos sido entrenados en eso en la vida, con ella, los dos. Y aunque no creas, no me hago yo el Superman y que hablé, ya boté la capa hace tiempo. Lo que hago es seguir creyendo en Dios y ver los acontecimientos. Me emociona ponerme de espectador y ver lo que Dios hace, aunque el actor soy yo. Parece medio raro. Y vi volver a ella, y pasó unos días muy especiales mientras yo iba a enterrar a mi hijita, ese mismo momento, en un cajoncito muy pequeño. Entonces pasaron cosas muy especiales que hasta el día de hoy nos han marcado y nos han afirmado, Luis. Silvia, en el caso suyo, ¿usted cuándo se da cuenta que pierde a su hija después de 9 meses de embarazo? En realidad me doy cuenta cuando voy al médico a que me haga la última revisión, que dijo que vaya, y ahí había estado muerta mi hija 2 días antes. 2 días antes me puse a llorar, a hablar en lenguas por unas 8 a 10 horas y de ahí me quedé en paz. Y luego me comenzó a doler los dolores de parto normal porque estaba en la última semana. Uh-huh. Y ahí voy al médico y el médico me dice, aquí ha pasado algo. ¿Qué pasó? Y no decía, entraba, salía hasta que al fin me dijo, bueno, la bebé murió y hoy día nos toca rescatar tu vida. Así que tenemos que entrar al quirófano, di a luz a mi bebé. No creas, mira, para mí fue un poco más difícil. Uh-huh. Me choqué, claro. Porque me dolió. Estaba esperando una niña después de 9 años de mi anterior. Y luego, pues, lo vi al médico descontrolado, porque un médico famoso, un médico recién llegado de Alemania, con lo mejor, con lo último que hay, se comienza a agarrar de los cabellos y a tirarse con la contra la pared. Su cabeza, ¿no? Y su cabeza, y dice, bueno, ¿por qué a mí me pasa? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uh-huh. Y yo con mi bebé muerta, porque le dije que me prestara mi bebé, y miro ese cuadro y le digo, por favor, ven, Jehová da, Jehová quita, es lo que me nació, quiero orar por ti. Le hice recibir ahí al Señor, llorando con mi bebé, y recibió al Señor, y en lugar de ponerle el calmante a mí, le ponen a él, y ahí es ese cuadro, la enfermera lloraba y todo el mundo lloraba, yo con mi bebé muerta en mis brazos. No fue fácil, luego salí del quirófano y todo lo demás, y pues sí, a los pocos días me dio una cosa como, ¿por qué Dios? No me amargué, pero me dio esos porqués, esas preguntas, ese dolor, ese llanto, decir, Señor, yo esperaba a esta bebé con tanta ansia. Quiero terminar esta entrevista con la respuesta a esa pregunta, porque ¿por qué Dios? Es algo que nos preguntamos muchas veces en la vida. Puede ser un hijo, una hija, puede ser un esposo, una esposa que se va de la casa, puede ser un padre, una madre que no nos ama o no nos ha demostrado amor nunca. ¿Por qué Dios? Y la respuesta es, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede pasar eso? Y a veces nosotros siempre peleamos, ¿por qué a mí? Yo te digo, ¿y por qué no? Tengo una segunda parte de una nieta que te va a gustar escuchar quizás algún momento. Voy a invitarlos a que me acompañen mañana para que me compartas esa historia. Gracias. O estaremos ahí. Acá estaremos. Gracias. Hoy en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro El Dador de los Sueños, del autor Bruce Wilkinson. Ahí podrá encontrar en sus páginas la convincente parábola moderna que narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la tierra familiar a fin de ir tras su gran sueño. Le invitamos a que visite nuestra tienda en línea para que descargue los diferentes programas que escucha acá en Enfoque a la Familia. Además, si lo desea, puede hacer su donación económica para que nos ayude a llevar un mensaje de esperanza a más familias por la dirección enfoquealafamilia.com. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Le acompañaron Johanny Hernández y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.